oigo tus lloros que me despiertan, oigo tus risas que son mi alegría. Pero sé que nada de esto es cierto, son deseos de una madre herida, de una madre de egoísmo cautiva que cambió diversión por vida. Tu hermano no jugará contigo, tu pelo rubio jamás te podré peinar. Tus lloros son mis lloros por no oírte llorar. Quisiera sentir tu sentir.